Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, buen día, amigas y amigos. Me es muy grato volver a encontrarme con ustedes luego del receso que hice por encontrarme fuera de la región. Pero ya estamos acá, listos y dispuestos a compartir con ustedes las noticias municipales más relevantes de esta semana. Como siempre, quiero partir saludando al equipo humano de esta radioemisora que nos acoge y retransmite este programa producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esta semana, además de las noticias, conoceremos cómo se recicla la ropa usada en los audiolibros que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil. Además, tendremos músicas, avisos y otras novedades que queremos compartir con ustedes. Revisemos los titulares de esta jornada. Mes de las Personas Mayores cerró con un hermoso espectáculo musical. Municipalidad de Quintero recuperó el borde costero sector Playa El Libro. Cementerio Municipal de Quintero reforzará atención durante el fin de semana largo. Invitan a formar parte del taller de ballet de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Municipalidad de Quintero y el Instituto de Seguridad del Trabajador saludaron a los trabajadores municipales en su día. Invitan a formar parte de las cooperativas inclusivas en Quintero. Estas informaciones y más a partir de este momento. Mes de las Personas Mayores cerró con un hermoso espectáculo musical. El jueves 28 de octubre se realizó la ceremonia de cierre del Mes de las Personas Mayores, organizado por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Quintero. La actividad, desarrollada en el Parque Municipal, contó con la asistencia de las autoridades de nuestra comuna y tuvo como espectáculo central las presentaciones de Ernesto Briones, el doble de Roberto Carlos y también el stand-up del reconocido artista quinterano Gustavo Becerra. Pasemos a revisar las palabras de Flor Figueroa, encargada de la Oficina de Adulto Mayor, y también de los concejales Mario González, Tamara Tello, Alejandro Sepúlveda y vecinos que estuvieron presentes en esta linda actividad. Bueno, después de un año y medio de pandemia, donde la gran mayoría de las personas mayores fueron confinadas a sus domicilios, creo que esta actividad en el fondo abrió un poco las puertas a actividades que yo tan necesaria para ellos, porque el hecho de estar confinados finalmente les provocó mucho estrés, depresión, entonces necesitaban de actividades sociales que involucraran ahí un desarrollo permanente durante un mes quizás, que estuvimos trabajando todas las semanas con distintos tipos de actividades enfocadas en distintos ámbitos, ya uno por el lado físico, también emocional, actividades de servicio, y hoy en día también tenemos una actividad preparada para ello en el mismo ámbito. Felicitarlo en este mes del adulto mayor, felicitar el trabajo funcional territorial que se ha desarrollado en la comuna, felicitar el trabajo que ha desarrollado el alcalde y la unidad del adulto mayor, por supuesto la municipalidad, invitar a los adultos mayores a seguir sumándose, a seguir tomando esta iniciativa de participación comunitaria, que esto sea abierto, pues estar siempre aquí dispuesto a lo que ellos necesiten. Uno trabaja para ellos. Lo más importante para nosotros son los niños, son los adultos mayores, y trabajar junto a ellos el desarrollo día a día de nuestra comunidad. En este día del cierre del mes del adulto mayor, debo decir que me enorgullece haber tenido la posibilidad de tener una abuela hasta los 104 años, y eso me abrió la perspectiva de entender lo importante que son nuestros adultos mayores, la sabiduría que traen. Por lo mismo, quiero que este saludo, además de que sea afectuoso y con amor y admiración, quiero invitar a los jóvenes y a las personas en general que abran su cabeza y tengan la conciencia de lo importante que son nuestros adultos mayores, de detenernos en poder, ojalá, escucharlos un poco más, acompañarlos, ayudarlos y aprender de ellos. Quisiera enviar un afectuoso y amoroso saludo a los adultos mayores de nuestra comuna. Aquí nos han estado encerrados por bastante tiempo por el tema de la pandemia, por conflictos a lo mejor socioambientales. Es el momento que disfruten. Ustedes juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, juegan un rol fundamental en nuestro desarrollo, en nuestra comuna. Son parte histórica, los valoramos, los queremos, y quiero que sean el eje principal para que nuestra comuna surja y se desarrolle. Como dijo mi esposo, no pensábamos que íbamos a llegar a la tercera edad, pero hay que disfrutar en realidad, porque en estos momentos que estamos viviendo es algo tan lindo que podamos ver este espectáculo. Así que muy agradecida en realidad por la invitación. Yo soy Domingo Olivares. En realidad, como le acabé de decir, nunca pensé que iba a llegar a este momento, pero feliz, que disfrutarlo, que vivir la vida, que vivirla alegre. Yo con mi señora cumplimos antes de ayer 36 años de casado, y felizmente casado. Municipalidad de Quintero recuperó el borde costero sector Playa Libre. Durante los meses de septiembre y octubre, la Municipalidad de Quintero realizó los trabajos de recuperación del borde costero sector Playa Libre, que había visto mermada la zona de tránsito de peatones y vehículos de emergencias, debido a las fuertes y constantes marejadas que afectan el litoral. Las labores de reparación y ampliación del acceso a la playa fueron realizadas por el Departamento de Servicios Generales, como señala Erwin Conte, jefe del servicio, quien nos va a explicar los trabajos que se desarrollaron ahí para poder recuperar este importante acceso a una de las playas más conocidas también de Quintero. Durante el proceso, los procedimientos, las maniobras de trabajo, tuvimos varias veces marejada, lluvia, entonces estuvo muy complicado. Lo que se desarrolló ahí fue el tema de la idea de rescatar el espacio que se había comido la marejada respecto del acceso y del camino seguro, no solo para los contribuyentes ni los bañistas que vienen durante el verano, sino que también para los vehículos de emergencia, por sobre todo. Nosotros trabajamos en tres etapas. Una primera etapa que era disponer de un asentamiento rocoso que fuera firme, con rocones, bolones y cascotes de piedra, que nos permitiera contener, por un lado, el embate de las olas y, por el otro, el relleno que íbamos a disponer por sobre este cascote. En una segunda etapa se hizo un relleno con tierra y con material que permitía asentar al interior de las rocas, que es donde se producen vacíos y se producen bolsas de aire. Y en una tercera etapa, ya rellenando, compactando y humectando, se procede a cubrir con maicillo. El maicillo nos permite sellar y nos permite garantizar la estabilidad del terreno mientras nos dure o nos mantenga la naturaleza, no disponga de otra cosa. Hoy queremos invitarles a disfrutar de unas pizzas sencillamente notables. Pizzas del Valle, sabor inigualable, precio conveniente, listas del horno a tu casa. Aprovechas nuestras promociones. Visítenos en horario presencial los días lunes de 18 a 22 horas y de martes a domingo de 13 a 22 horas en Piloto Alcayaga 2015 Local 1. O aprovecha nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7726-3777. Pizzas del Valle. Y no lo olvides, compra en Quintero, más rápido y mejor. Thank you. Ministerio Municipal de Quintero reforzará atención durante el fin de semana largo. El Cementerio Municipal de Quintero reforzará los protocolos de atención durante el próximo fin de semana largo con motivo de la conmemoración del Día de Todos los Santos. Así lo dio a conocer Fabiola Carrasco Pérez, encargada del cementerio municipal, al señalar que el recinto está atendiendo en horario continuado de lunes a domingo entre las 8:30 y las 17:45 horas. Pasemos a revisar las informaciones que nos comparte Fabiola Carrasco respecto a los protocolos que se van a activar durante este fin de semana largo en el cementerio municipal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Carrasco Pérez. Soy la encargada del cementerio municipal de Quintero. El cementerio se está abriendo todos los días, de lunes a domingo, en un horario de 8:30 de la mañana hasta 5:45 de la tarde. Horario continuado. Señalar que los días 31 y 1 de noviembre no se va a permitir el ingreso de ningún vehículo por la cantidad de afluencia de público que concurre. Lo que sí, vamos a estar apoyados por Defensa Civil. Vamos a tener sillas de rueda para las personas con discapacidad para hacer un este de acercamiento, pero no vamos a permitir el ingreso de vehículos. De acuerdo a la fase en que se encuentra en este momento Quintero, que es fase 3, nosotros tenemos igual un aforo bastante amplio de acuerdo al metraje del cementerio. Podríamos tener perfectamente 3.000 personas dentro del recinto, ¿ya? Pero va también de la mano del cuidado de las personas, de estar, obviamente, como va a haber más gente, de estar en todo momento con mascarilla. Independiente de que sea un espacio abierto, deben estar en todo momento con su mascarilla y respetar, obviamente, el distanciamiento. Invitan a formar parte del taller de ballet de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. La Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Quintero amplió los cupos para el taller de ballet que se realiza todos los sábados en el segundo piso de la Casa Estación. El primer grupo es para niños y niñas de 5 a 7 años entre las 10 y las 11:20 horas. El segundo grupo está destinado a niños y niñas de 8 a 11 años y se desarrolla entre las 11:30 y las 15:50 horas. Para participar, pueden inscribirse por correo a inscripcionesculturaturismo@gmail.com o asistir en los horarios de taller. Los invito a escuchar las palabras de Millaray Brinowitz, encargada de la coordinación de estos talleres en la Casa Estación. Acá la Corporación de Cultura y Turismo le informamos que abrimos los cupos para el nuevo taller de ballet para niños y niñas, que está dividido en dos grupos. El primero es para niñas y niños de 5 a 7 años con un horario de 10 a 11:20 y el grupo número 2 para niños de 8 a 11 años de 11:30 a 12:50. Los dejamos cordialmente invitados acá en Casa Estación, segundo piso. Pueden venir directamente o inscribirse al correo electrónico inscripcionesculturaturismo@gmail.com. ¿Qué les parece, amigas y amigos, que hagamos un alto musical con un grande de la historia musical chilena? Me refiero a Buddy Richard con un gran éxito que es Tu Cariño Se Me Va. Disfruten. No lo puedo. culpas de dolor. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Municipalidad de Quintero y el Instituto de Seguridad del Trabajador saludaron a trabajadores municipales en su día. Con una sencilla ceremonia organizada por la Municipalidad de Quintero y el Instituto de Seguridad del Trabajador, IST, se conmemoró el 28 de octubre el Día de los Trabajadores Municipales. El Instituto de Seguridad del Trabajador, encabezado por el subgerente de prevención, René Pizarro, junto con entregar un presente a los trabajadores de la municipalidad, valoró las acciones preventivas en materia de salud ocupacional en el contexto de la pandemia. A nombre del municipio y del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, dio un saludo el administrador municipal Rubén Gutiérrez Cabrera, quien destacó el compromiso y entrega de las y los funcionarios municipales durante la pandemia, acercando las atenciones de este servicio público a la comunidad. Víctor Fernández, jefe de gabinete, expuso que se celebró este día trabajando para la comunidad junto a los vecinos y vecinas, en tanto que el concejal Mario González felicitó a los trabajadores en su día y comprometió sus esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de las y los funcionarios municipales. El mensaje es un mensaje de cariño, afectuoso, de saludo por el Día del Funcionario Municipal. Les queremos extender a nombre del IST nuestro saludo súper cariñoso, ameno, y queríamos compartir con ustedes este momento que es su día, entregándoles un pequeño presente y también compartiendo con un acto de intervención de música de fondo, un poquito para hacer más alegre el día de hoy. Sí, lo que queremos destacar siempre de la municipalidad, bueno, el foco que es el cuidado de la vida de las personas, en este caso de los funcionarios, de los trabajadores del municipio. En materia de seguridad y salud ocupacional, el municipio ha tomado una serie de medidas de control en materia de COVID, en materia de protección a las personas, a los trabajadores, que obviamente apuntan con lo que nosotros también queremos, que es hacer prevención. Primero, agradecer, ¿no es cierto?, en nombre del alcalde Mauricio Carrasco, a todos los funcionarios municipales, en este día que se conmemora el día, señalar, ¿no es cierto?, que en el fondo, desde la comunidad existe un agradecimiento por estos dos años que han sido bastante difíciles y que la municipalidad ha estado presente prestando gran parte, por no decir la totalidad de los servicios hacia la comunidad. No cabe duda que la comunidad, ¿no es cierto?, valora eso. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenemos mucha actividad en la municipalidad, cada uno de los funcionarios cumple un rol tremendamente importante y a cada uno de ellos darle la felicitación. A la gente, ¿no es cierto?, del barrio, a la gente de aseo, la secretaria, los administrativos y todos los que forman parte de este gran equipo municipal. Saludarlo en este día, también, ¿no es cierto?, llamar al autocuidado. La pandemia no ha terminado, nosotros nos gustaría estar conmemorando esto de manera distinta, tal vez con actividades como lo hacíamos en años anteriores, pero lamentablemente la situación sanitaria no lo permite. Así que solamente transmitir, ¿no es cierto?, la felicitación a los funcionarios. Y obviamente el agradecimiento de la comunidad hacia ellos también. El IST en este caso, que es la empresa con la que tenemos nosotros nuestros seguros de emergencia y de accidente de trabajo, enfermedades profesionales, han venido a intervenir con este arte y un pequeño saludo también a los funcionarios municipales. Y estamos muy contentos, estamos celebrando este día, trabajando para la comunidad, como siempre, junto a nuestras vecinas y vecinos, enfrentando las circunstancias que está viviendo nuestro país y el mundo actualmente. Muy buenos días a todos en este día tan especial, como exfuncionario municipal y hoy en día como concejal representando a este cuerpo colegiado, al Consejo en Pleno. Quiero felicitar a cada uno de los funcionarios municipales de nuestra ilustre Municipalidad de Quintero, desde el alcalde hasta los auxiliares, son una parte fundamental al trabajo que se desarrolla día a día en nuestra comuna, una labor ingrata. Una labor que lleva una vocación y es por eso que les deseo lo mejor. Vamos a trabajar siempre por el bienestar de cada uno de los trabajadores y esa es nuestra meta, llegar a cumplir las metas de ustedes. Así que un abrazo con cariño a cada uno y muchas felicidades. Invitan a formar parte de la cooperativa inclusiva en Quintero. El encargado de las cooperativas inclusivas, Jorge Rivas Tride, invita a los vecinos de la comuna a ser parte de este proyecto desarrollado en conjunto por la Municipalidad de Quintero y el Servicio Nacional de la Discapacidad, cuyo objetivo es fortalecer el emprendimiento para grupos de personas en situación de discapacidad. Las personas interesadas en participar pueden contactarse al correo jo.rivas@muniquintero.cl o también al teléfono de la Oficina de la Discapacidad, código de área 32-2379-608. Escuchemos las palabras de Jorge Rivas de esta interesante iniciativa que busca potenciar los emprendimientos de las personas en situación de discapacidad. Hola, mi nombre es Jorge Rivas Tride, soy el encargado de la incubadora de cooperativas inclusivas. El mensaje es invitarlos a participar, las personas que están interesadas en formalizar una cooperativa o por último participar de los talleres de manera libre, como quieran, en Zoom. Mi contacto para los interesados es jo.rivas@muniquintero.cl. Entonces están invitados a participar. Si conocen a alguien con discapacidad

a este programa y por supuesto también agradecemos a esta emisora radial por el apoyo en la difusión. Reciban un gran abrazo, disfruten este fin de semana largo junto a su familia o sus amigos y nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.